Estamos charlando con Inti Guamani, que hace unas horas llegó a La Rioja para una celebración tan importante como es el culto a la tierra, la Pachamama. Pero vamos a charlar con él preguntándole primero qué significa Inti Guamani, qué significa su nombre, cómo le va. Sí, muy buenas tardes. Inti Guamani significa halcón del sol en el idioma quechua y aymara, ¿no? Y yo vengo de Campo Quijano, la provincia de Salta, soy diaguita. Los diaguitas somos pueblos que emigramos en la fase de Tiahuanacota, desde lo que hoy es Bolivia, Chuquiago, Marca, y dada por inclemencia geológica, o sea, con sismos constantes, y de Tiahuanacu buscamos abrirnos áreas atrás de la ceniza, porque éramos pueblos agricultores. Y esas cenizas perseguimos y se vinieron a dar a lo que es Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, lo que es parte de Córdoba. Es decir, somos los aymaras del extremo, los que nos fuimos del Chuquiago Marca, Tiahuanacu, hacia el extremo sur. Ese es el concepto toponímico de qué es diaguita, qué es kunza o qué son los changos. Porque parece, esto está dado por aspectos científicos desde Catamarca y aspectos desde la radio Pachacamasa, desde Bolivia, por Felipe Mamani, que es el director de toda la educación aymara, y ambos me han dado dos aspectos que yo desconocía, porque mucho se habla de los diaguitas que somos de aquí, y ciertamente nosotros cuando evaluamos nuestros sitios arqueológicos, nuestra urbanidad, nuestra manera de construcción, y vamos a La Paz o vamos a Quito, está todo enlazado, es todo familiar. Yo soy de apellido Colque, los Colques estamos en los pueblos de Bolivia, estamos en los pueblos de Ecuador, nos encontramos con Colque en Colombia, y muchas veces los Colques también estamos en México. Hay situaciones que en grandes esferas cronológicas dice que el hombre vino por el estrecho de Bering, pero hay que situarse en que como la comunicación es hoy, más allá de ser hiperactiva, había frecuencias inmigratorias que venían y había frecuencias que iban. Así que el estrecho de Bering quizás ha sido un pasadizo donde iban de norte, sur, sur, norte. Entonces, esa hipótesis también ya se ha caído en el mundo, el estrecho de Bering como que todo venía de arriba, y llevado también por la información de que como que todo lo bueno viene de arriba, parecería que los de acá, los que estábamos en el austral, no nos comunicábamos con otros. Pero si vamos al aspecto de lo que es la Pachamama, nosotros tenemos vigente que en América la medida del sol parte de un solsticio, que es el día más frío del año, el 21 o el 24 de junio. Pero está datado esta medida en cuanto a lo que es el seguimiento de la semilla. Como nosotros somos semilla biológica, somos seres humanos, como hay semillas de árboles, somos una semilla más. Entonces, todo el calendario grande, el Hatun calendario, o sea, el que une las cronologías humanas, es el calendario de la semilla. La semilla nos dice que todo hábito de una semilla empieza a ver el regreso del sol. Cuando un solsticio nos marca que se va el sol, que se va al último rincón, en eso ya sentimos frío en época. Esto quiere decir que la semilla, a medida que los meses, los ciclos pasan, va acercándose. Es como decir que a través del calor la semilla empieza una derivación de multiplicación, después ya larga su raíz, ya larga su tallo. Entonces nosotros vemos que el 21 de junio marca para nosotros un calendario astronómico, un calendario llamemos cósmico. Claro, después la manera de revertir este calendario, o sea, cuando uno es conquistador, lo primero que tiene que hacer es revertir los calendarios, porque le estamos quitando espacio al otro, espacio y tiempo, porque Pachamama es espacio-tiempo. Cuando España, cuando Europa cruza el charco, lo primero que hacen en su estructura de inteligencia, eliminar los calendarios que usábamos acá. Entonces, Nosotros nos encontramos con contradicciones de que cansados, empezamos ya cansados, o sea, el 31 de diciembre, 1 de enero, nosotros empezamos con calor y vamos al frío. O sea, eso estamos interpretando desde Europa, esos calendarios. Pero nosotros funcionamos con frío-calor. Esto quiere decir que si iniciáramos cualquier ciclo de la vida, un proyecto, un hijo, una planta, un crecimiento, si lo hacemos a través del solsticio de invierno, ya encontramos en septiembre la mejor, encontramos en agosto abriendo la tierra, que es el lugar de comienzo de la siembra. Pero para eso hay que preparar. Para preparar uno tiene que hacer un ritual que es decir, ponga las posibilidades activas, positivas, para que esa siembra de su buena frecuencia, de una buena cosecha. Para eso tenemos que hacer un ritual. ¿Qué es un ritual? Un ritual, ahí se acomodan todas las energías para agradecer, comunicarse con ese hoyo. El hoyo es como el ojo del núcleo de la tierra. Entonces, espiritualmente, no estamos hablando religiosamente, estamos hablando desde el punto de vista de espiritualidad. Porque religión es religar. Y espiritualidad es ensanchar en una situación más íntegra. Entonces, hacemos en los meses de agosto, rigurosamente nosotros tenemos que hacer, tanto el primero como el 31, tenemos que hacer toda una disposición de ese ritual de agradecimiento a la tierra. Además, ocupar un día, dedicarle a nuestra madre, es lo mínimo que podemos hacer, porque todo el día tendríamos que cuidar. Por eso nos va a los seres humanos, que el cambio climático, la desregulación de los convenios de Kioto, por eso estamos litigando esta situación de mala interpretación. ¿Por qué no le dedicamos todo un año, todo un ciclo a la tierra? Es decir, los pueblos indígenas todavía nos quedan el beneficio de dedicarle, de darle honor a la tierra, a lo que nos da, porque la tierra nos da todo. Porque la vida no está nosotros parecería que somos parásitos de la vida, porque creemos que funcionamos en valor a la hegemonía, o sea, en valor a nosotros, a lo egocéntrico. Pero si usted se da cuenta que quien tiene la potestad de la vida es la naturaleza. Nosotros respiramos, le estamos robando el aire, comemos los minerales de la tierra. Nosotros somos parásitos, pero parásitos en el aspecto antropológico, no parásitos así como que uno. No estoy diciendo parasitismo divagante o neófito, sino estamos hablando de una sustancia que cómo succionamos la vida, la verdadera vida todos los días. Y eso queda bien y queda claro para que si cuidamos la naturaleza, nosotros podemos, nuestro valor existencial, cronológico y de futuro va a poder proveer de más vida. Ahora, si nosotros no cuidamos los bosques, no cuidamos el monte, no cuidamos el agua, no suspendemos estos pliegos mineros, no suspendemos la siembra de la soja, no regulamos la integridad, la diversidad de cultivo, netamente nosotros somos una sociedad masiva de suicidas, porque estamos buscando nuestra propia muerte. Y claro, en la elaboración intelectual, o sea, racionalista, nosotros pensamos al revés, y ahí se produce la contradicción. Como uno quiere una esfera de esperanza y de pronto procede con sistemas de muerte. Se chocan dos situaciones que en política, en ciencias políticas, esa indefinición es dada. Somos los más posmodernistas posibles, buscamos el horizonte del futuro y de pronto estamos apoyando planes mineros, la Barrigol explota montañas, dejamos hacer a los gobiernos, no nos nucleamos, no tenemos una coyuntura política, no salimos a la calle, no participamos de los mitines, porque participar de un mitin no es solamente de una postura política, estamos defendiendo, tenemos que ir a la calle para defender lo que es nuestro diario vivir. Uno no va a la calle por terrorista, uno no va a la calle, no, está yendo a la calle por la vida. Y tenemos que hacer comprender a nuestras autoridades, ellos y todo, y su generación que viene, si no actúan y dan vuelta a toda esta peligrosidad de tóxicos, de cianuro, de diques de cola, de veladeros, de pueblos que, o sea, el tema, por otro lo tenemos acá en vecino, en Famatina, aquí lo tenemos en vecino, en Andalgalá. esa gente son guerreros de la vida, porque lo que quieren, más allá que todos, son definiciones de esperanza, son definiciones de una convivencia, de un buen vivir, provistos de una grandeza que viene desde nuestros pueblos, traspasa un criollismo, un republicanismo, y llegamos a esta etapa globalizadora, donde el enemigo no pudo eliminarnos, no pudo a todas estas situaciones, y hoy tiene que convivir con él, con aquellos que él en las situaciones de conquista, en las situaciones modernas y ilustrativas, quiso hacer de esto que los pueblos indígenas desapareciesen del planeta. Como somos muchos y como somos semibiológicos, estamos sustentados de miles de años, no pudimos. Por eso, en el 1910, que es el primer centenario, la prédica de la constitución del año 1853 se hace con la rigurosidad de la interpretación jurídica de hacer desaparecer a todos los pueblos indígenas. Llega un centenario en 1910, se pregunta el Estado, ¿qué hacemos con los indios que quedaron vivos? Demográficamente nosotros íbamos creciendo en escala más que la sociedad, en escala comparativa. Y en este bicentenario, lo que se ha logrado, no un reconocimiento, sino una postura como que los pueblos indígenas han crecido demográficamente, tienen contratos y licencias y convenios donde las normativas no pueden dislocarse, ¿no? Pero en Argentina encontramos todavía los resabios del año 1853. Encontramos con pueblos abandonados, con hermanos tobas fumigados, con pueblos de aguitas, conviviendo con cianuro, con pueblos como chingones, conviviendo con soja, con pueblos sanavirones, es decir, lo que pasa en el registro de los mapuches desalojados. Entonces, nosotros nos sirvió como experiencia este bicentenario para saber, como una postura. En los pueblos indígenas, nosotros somos efusivos y hacemos beneficio al cumplimiento de esto. El festejo de este bicentenario fue en esta metáfora. Somos alegres cuando nace alguien y cuando muere alguien. Porque ese es el oficio del ritual, de que uno venga u otro se va, ¿no? Entonces yo pienso el Estado, en cuanto a la postura del bicentenario, es que este Estado, el 25 de mayo, ha caducado. Lo que estamos viendo es una refundación, no sé si es de Estado, pienso que la globalización no puede sujetarse al fracaso, la crisis en el mundo es total. Este superávit que tanto nos dice que tenemos es una manera, porque parecería que Argentina vive en Marte y no en este planeta, es decir, con discurso y mensaje como que estamos salvados, como que podemos capear, no. Dentro de meses nos va a llegar la verdad realmente, cómo estamos. Pero tratemos de que esta Pachamama que vamos a realizar en Aminga, porque según estuve conversando aquí con los compañeros, que va a ser la reposición histórica de un ritual que también en Aminga, en Chuqui, en Pincha, en Ayacu, en todo lado del pueblo, la costa se realizaba. Eso es lo que estamos nosotros privilegiando para que mañana, al mediodía, se abra ese hoyo histórico, podamos recomponer y los pueblos de Aguita, de Aminga, puedan instrumentar, pararse de un modo más categórico, existencial, ver que las cosas que produce son de una cultura que ha elaborado, está elaborando con grandes principios, y ver que el mensaje de recomposición histórica esté presente en nosotros. Por eso estamos aquí en La Rioja y mañana en Aminga, es una Pachamama histórica. Histórica en el aspecto que esto lo hacían antes, lo hacían bien, y lo vamos a reponer. Esta es una recomposición de lo que va a venir sobre los pueblos. ¿Cuáles son las características generales del ritual? El ritual, las características generales, es como uno cuando se encuentra con la esencia de un saumerio, El principio es el fuego. El fuego hace una víspera de lo que va a ser el espacio, porque un ritual, la lucha, yo siempre digo que la lucha está en el espacio, no está en la tierra. El que gane el espacio, las discusiones en la tierra ya son posibles. Lo que pasa es que un ritual, desde el punto de vista espiritual, es una profundidad, son como las grandes potencias lo hacen instalando satélites, instalando situaciones de espacio. Por eso la ciencia va al espacio, porque ellos supieron racionalmente que ganando el espacio pueden tener todo. Nosotros con nuestros rituales ingresamos al espacio, pero de otra manera, de una manera más austera, de una manera más privilegiada a la vida, privilegiando al bien y a la construcción comunitaria, recíproca de lo que es el buen vivir, de lo que hemos interpretado de la tierra. El ritual fija un marco de que el próximo paso, ya en septiembre estamos tirando la semilla. Por eso yo siempre digo que aquel que tenga un proyecto, que aquel tenga un buen pensamiento, que aquel que tenga que editar un buen libro o que haga una buena muestra, siempre piense que el 21 de junio es el primer día del ciclo. Va a llegar al otro junio descansado, porque va a llegar del frío al calor. Ya en la planta demuestra que en febrero ya está unos 60, unos 70. El 3, 4 de mayo ya es fin de cosecha, nos marca la estrella del sur, nos marca ya el fin de cosecha en el espacio. Como que los individuos hemos perdido la comunicación con el espacio y somos como chanchos que miramos al suelo y hemos perdido comunicación con las estrellas, con todas las acciones que el cielo da como sorpresa diariamente. No sabemos leer las estrellas, no sabemos leer las lunas, no sabemos, porque en el día ocurren cosas en el espacio que al otro día son distintas, son sorpresivas. ¿Cómo nos nutrimos de todo esto? ¿Con algún material suyo, algún libro? ¿Dónde no, podemos encontrar no, no, esa información? ¿O de repente el contacto para...? El contacto es mejor, mirarnos, porque estamos tan tecnologizados que parecería que los contactos futuros van a ser de ese modo, hiperactivos. Y yo veo que mirarnos los ojos o hablar, estar haciendo este ritual, porque es algo que nos cabe y que transita a las generaciones que vienen. Es decir, porque nuestra lectura es de boca a boca, porque es en la naturaleza. Nosotros a veces tenemos tecnología y estamos llamando porque queremos escuchar la voz, queremos escuchar al otro, queremos ver al otro, porque la voz indica un sonido musical, un ritmo, un estado, una confluencia con muchas actitudes espirituales.